La Alianza México Red Más presenta Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Gempog para la Alianza México Red Más. Cuira comari, ame machimap ajaro ajare, ane yamap carabeti bupa gauchiniruame, kiti ketse amenari pabe kismar shuar camte. Man ara itza que vire yo a. Abrashi yoru, vire noza lisebar si ajena tamue perrerachi, ech con noza oru proyecto red. Nochari red, aneliame, espir hu comari, mapuanichurica tibupa gauchiniruame. Mapricabra tzabeiko maketashu ku tzabeiko weu kuli hipko make mee maketashi make paa. Wana kuli utaikimara wewali ishini batzari ku ku ishini ke mee echi churukiko make mea la sebali to wikara. Nalibera mapricaiki wikaberi huache shuwaba imuri maposebaro no tzariach make nasanea nepa ishabtko. Maani machi chusea echi shimi. Habrá jugado y nacuriwami. Itzap se coge ane cambio climático. Echuaba. Nalibla jiricaju. Amina ciudad echicoma con a hueli ni ru echcali. Fábricas ali maquilas aneriam. Map con a hueli ni ru echitorroca. Habrá cuetzati molima china echinaco. Ali echimolico amina repanolir libera shimiaba. China muye, ali china cobra, napahuira bióxido de carbono aneríame. Chijón sacorre panolirri, abra huetzonar carripi, china ripi. Ali chijón saco echiwe ebera huerratabaraba, mapuquitico que tache ka, echina repaco, huebra rataca huiriaba, alipe kumuita huiria echi moli echina repaco, echiquit vera hue e huerratabara. Kiti vera ra huevo al huena culiuta zoi quillare, ma abra que tache me que pama pricata bei. Arajo, genai, ejido chayena zote a ho yenai moli. Nalibe shuwaba napori ikotel kawuchini ruami. Echirikahu, echuwaba namutiki travera, mana kuri utirawewali. Toheka shimiboko mari, inehena imapkonani etzali, pebra wakitzear kawiri, maketashi pochilaba uijarea nachirehachi mi. Echinoiko mabra shimialarwa, maketashi muchuzo echinabahichi. Kucho koma werisoa titzohu, we wakitzeshimi. Alibe genara ramuri pirto. Echiko mabra raikiriba, alibra echiko amachi, mapu okoko, abrako ikabe weetza mihu, echoko ato warako, alisa wara, ayena zowe erli, echinabra ripiare echi bióxido de carbono aneriami, mapureta ratibusaka echika wi, ketashtai koi saka echoko, ali ayena zota sayer saka echino wi, echikoku li mapu korli kayena, Abra kwa lakunima echika wiko, nalibra ta ratibusa reshi neamika, mapukiti berako echira wewa liketashi menakuli utuma. Mapiko mali ni heko nata echi mapo tamoko heane ra wewa li, nibia komali, sebaru wawa kitzea tra wewa li ukuachi rehema, bamiba li ukuachi ukui bala lituachi. Ajaresko ane ra wewa li, itzaptiko el clima. Pe echita a juni, ¿queta? Juli echicabra neriwa, rahuewa libera taneta mujeco, mapuricam tibara huecuachco, rahuewa licho a ju, mapuli romo, hueruruaco, ayena sobra a rahuewa licho a ju, olineraco, clima vera neoruba, mapuricam timeza diciembre ali enero, huebra ruruguaru, ali maquinanaco, huehuaquitea tzowili, Mapuali maku sewa echi wekana muti, mapuali maku shiyonashmi echi kasara, abra wewa kitzea zo wili ka witu. Jena a, nakuliwa ra wewali, kuromo kebrash barbani kipali, Wika beba mi bari we wakitea sebaruri. Ari we ratama. Juli echri kabra kao. Echi kiti bela wena kuli utira we wali. Ari kiti bela echi red no zamko hemi eana ba kiti ta muhe ukabera itzali kirma. Ah, ari piuchi sea shirari echi no zami red anirian. Echi kobra shirgena itamoe perera chiba kiti bela ta muhe ku irma. Ta mujer a itzali ruyema, chuta rikati busa rekita kawi, mapukiti ko ta mujer a huewa a la kua la kayenama. Wea la nema, abra wichiwali, ne waliliani kuriko eskita. Ni biko mali, mi hijaru echi, ma, yu atara itzaba, chuan ya. Desde la gran sierra tarahumara de Chihuahua, en Huachochi, lugar de garzas, y desde XETAR, les damos la más cordial de las bienvenidas para compartir el programa Alianza México Red Más. con la gente por sus bosques. Cuiraba. Cuiraba. Cuiraba. Chutum no cae, na chena mi cabe. Na ibrat yena, mi yorra y chay. Emco na hiperream, ¿hu? Ni jeco huatzol veteam, ¿hu? Ariki ni comar go veteam, ¿hu? No ra hachi. Kumi hon sa shiri emi. At mi yo a sebar guarube a la shiriam. Tam hueco pebre organización, ¿hu? Na jorrer alamri. Capti a. Weri subu ni de yena na. Kawina kuligam tibuya. Hablate hecho de proyecto. Neguam, ¿hu? Na ralamuri perelchi. Na y México, kawi, niruam. Hablat yen soy yo anota, ech Comisión Nacional Forestal anirían, ti na gobierno del estado anirían. A voy sobre también huir yen natibuya, cap nana curidum hu, kawi, na pawi cubra tu chu no saya. Ah, mat aquí puki, ech verano tal juareco, proyecto red aniriami. Cabra juku, mauratum aquí puli reco. Haraju, shuaba kawi. Na imuchura itza echkita. Nali, nije mayema pkebre wes niara machi tirtikam tijuno tzali. Mapurika berta akatuyam huareko tamo aboni ae perelachi. Mapurikata no tzam hunapa wika. Mapurita shimiaru tzo asia echina i. Mapurita mano tzaru echkokuli sayera echino wima mapukori otzero. Chirkabla juko, abo ibleti manata neguaba, haptim neguasa rezo na pokor ni ruam. Di chirka ke, ke rishuwa ikimea nana kuriugam. Di hitima ke chirka, rishuwa ikimea. Haranku, firveshe ani hika shiva. Ableti korer alamuri, pa hiti na, ble kurso neguama mi, sinforosa ni liachi. Hiti ala inema, kuna ni rua echi no wi, di ayento ala machibo, kuna yena muchuwa. Mapure echi no wi. Hiyau tine shinewi ako ishu wako, abra we arahu echirikako mabrako ketashi shuwashi ma echoko. Chirka huko, naha prishuwa orako abra niliwa degradación forestal. Di ech proyecto red aniliami, haptomje, apea yena. Abra chirkame uirma, hitima ra tibopa ech degradación forestal. Echirka abra nisa reko. Hap wala tibupa noko, iti kechirka rishuwa rika hama, wala oterma, kena yua li a rani kurma, nareya na karbono aniliami. Hiti achirka wirma hitima ke rishuwa kimea na hoko li ayento, nikurma hitima ke rishuwa rwelma na kawichi. Anibi emko na kima potsepa, echkarumti kiwami kawichi oko kita. Achirka hu, abra tiento na ki hap make meni rurma na. Deforestación anirían. Así no tamnerar kahu echra itzali degradación. Kechiko rekatzo hu deforestación anirían ko. Kebla chirka huko. Abra buena pawika yena na deforestación anirían. Lima chirka rishiwe kisa naoko maura bildezo. Nima na wewe kapo na kichisarre. Di ayena cho kuo cherma na hoko. Di chirka abla tane na deforestación anirían. Ali emiko ayena timjika jaro. Kuiria echirikai kiwami, kiti keripa ve kisma, haraju. Chirikabla huko, okuanika, aprikani, aulati, aniriwa, na nozali, red aniriami. Echi red aniriamko, na gorra izali, batzaha wamku. Maami machipa kumari, echivera hu red aniwamiko. Pirjura izali emisiones aniriami. Echi emisiones kohu, haplibre, oko. Obreto na muti hap timsawi di machina wa lumoli di echi gas bla machina hap sona ati ayena cho hap lim bide oko sawi ayena cho bide gasolina sawi echi troca obre fabrica ni dian abla yen cho wa lum naur echi gas ani dian ali echi red ani wamko ayena cho bra kurle vese vals bali como aplica hup echi no tari kita. Emisiones anea nepa yena tsoma pikiti kerisho aki mea maprika hupaka uchia yeni ruami escucha uko kita itapsiko ane forestación aliro aun pavali shinea mkano za echi nava chirkabla huko abla shuwa uka nikusa re lalamu lito na tibuya na uko hiti achirka wala niuma na uko hiti awaruwa we tsekuni hima di ayena tso na naika wala niuma. Mani retiwa, echitna ni Alianza México Red, esta kurshi, mapo emiani. Chikabla huko, na Alianza, abela wika, organizaciones, na y México perrean, Napawika nosa hitina ma kerisur welma. Nakawichi a ratibuya hitma kenirulma na gas aniliam. Kenirulma tso na degradación forestal aniliam. Napawika nochava na red yoa. Kumitsita umerulita mujer regualau chutsa koma kitita shino tsava tso. Hablate sini curva so na hablite napawikrem niruso na comunidad so na ejidatarios yoa. Allena chotina repa, na cursos anirían. Dijo rezo nozal, hapso na comunidad neualdiwa. Azben aquí, piquerepa, mapenepa, echku, jalikushi. Pequebra circa nima, pebra la nima, gre nozal, si neamka na paguca jita la tibupa na, o corrien y rua menamuti. Li a circa, huala, niuma, so na comunidad, jiti gara cuirba na la lambri, so na pereame. Allen sobra a voy si, ni cursa re jiti, ana paguica. Tibupa na oko di ke horeso horea no superea mi simea tomhe nulesia echrikaku we raju mapukit koje punaka wiko sabei ki ya honsa tamuje a ni waraju aliko tamujeko ayen a ni derechos mapricara la hambre ata tibupa tamo aboni akawiwara chirikabra juko horeso la hambre o obreso obide no sali Neguan sa tomhe perer. Ahora va a estar rechaza re. La ramuri so na perea mi yoa. Hite a shuwaba ka na pawika. Neguaba na nozari. Hapi mia tibre rejoi. Es yubra hu hapi. Na tami ruyema. Habla ue a la machi. Shuwaba na muti hapi tomhe. Ni ura hu. Derecho di ayentoti. Ni curva. Na I comunidad. Na li. Neguaya nozari tomhe a perer. Alianza México Red Más. Mi tierra. con la gente por sus bosques. Cuidaba veneriami, canir cani botamue pererach. Cuidaba veneriami. Mira va, guaruma te traba. He puna noza li proyecto red aniriamco. Habrá cubicana comunidades chisebarwa ech noza li rarambri pererachi. Naribeco rarambri acatuiza re mapchurica sebarpa ech vire noza li. Ni machirua mi vera quitan esa re jetnaco. Juli. Ech guarua la ley mapjena kawi México ni ruamiku. Habrá cojeani mapurara ambri perrera chi pueblos ali comunidades indígenas. Chiricani echo selichko mavera echinotzali mapurara ambri perrera chi sebar sare. Ayena verko batzanar sare echinae perreamiba. Que peje irika sebar sare echvile notaliko. Echi ley forestalko ayena ajeani mapuribire notali neguamarara ambri perrera. Batsadiko kayau sa revideo seri mapona shuwaba rewara uchuwi ali mapurika ke karu oridu ami magawi mapona peresh ne amiralambi ni keble to sebara no sali talambi pererati batsan narma ote hawa mishia atiraya chika huko maulat ara itza na hawa mso na perean hiti avoy anarma churika tami uirma na proyectos red anirian Di acirka avoy narma, besi a laka na nota di neguaya, di avoy animea, churika no sama, na proyectos anidia. Echiwa lu ley constitución aneliami, aria llena zo ley forestal, chinajonza llena zo nilu biletzo ley mapu convenio internacional aneliwa, convenio de la OIT jerka aneliwa orinirako, maprikampi echinurami gobierno genaga hui México wiriami, ayen ajigwer likarwa mapuvera konarima, chinea miralamri mapu ekie perebleana kawichi, mapu atanijia risencia mapu vileno otzalinewa, Batsariko benare zaba, mapukite echirikako ala seba li newaba bileno otzali xinea mirala amri ayue pererachi. Mapurikate niri agoi, keble huesta mujea nema, alipirka xi. Echirisencia nijiriampo, wenatea miju, mapukitiko batsariko brako risencia taniko ba echirala amri. Kebra peje irika jura la amri pererachiko, ayena zora la amri pererachiko, ala machiami, seba li bichigua li ra itzali sebari tamini izare, ikir zare xinea mapko nae pereare echinaa. Mapukitiko, abu nivele iki, atza beran arema, atza risencia nijima mapurika sebarpa echibile nootzali, mapurika proyectos nera. Ali echina oselichko ne ala machia mtoa nimea echira itzali, mapu echi gobierno, ma ara miju risencia mapurika nootzali sebarima. Nalibe echi nootzali kitra, karurikani isa korra la ambri eperelachi, echirikago kebra kurisencia zon nijimare echiko, Mapukit berako echira la amri la machia me la bichiwali asare echira itali. Echko we alabe ani, harichuri kama chiboa maprikat sebaro, asta mohe kuira, harimarisho harika ma sebarire oce, harigawi. Hiti berate aniwi na kawitiwam, hiti tamia la ruyesma, na notali Mexico, red aniria, di agua la tamiru yema na, nijeko so na notemhu, Iti amiru yesma, churika inaria. Kawi neliami, tibukiami, alipirishi. Nakawi neniamko, aura, hu, haptamitne alaruye, churika perea, sinivirawe, hiti achirka neguasba, churika we ala narema na carbono, di machirka ke menirul na deforestación, aniliam. Di ayen, echirka, chugabaralamri, awe ala narema, di anto ala tibuma na hoko, Ali echinotzali monitoreo aniriamko, abrako kirienera neizare echinotzali mapuchurika tibukiampu echikawi, mapukitiko kirienera bakishma echikarbono aniriamire lewe eriri, ayenatzo anawamku neliamku, chuyena la tibuki wa echikawi echioko, mapure nesho waka mapu echikarbono aniriami wa umu yeshimi, abrako ayenatzo Tseto wikabe nota li sebari sare, mapukitiko, wikabe weno mite sebari pa echi na mapko na nota li newaliwa, tibua echi kawi, alichihonza koshi neamia rae perelima. Alio shiline waspa, hace cada vez se barse a maplicar con nozali. Aplica o mana, capo nauco ni runa, comana cabuchi, hablable nozal de gualiwa, hituma que ni rulmana, deforestación anirian. Diga chica, ayena so apa, bueno mi, cap ni curma, natetia, cap quina teamhu, na nozal, dible, palu nozal ne guaya, comana cabuchi, perrean. Hiti achirka na tetba, hapi wala noza, tibuya na hap amu webi, na carbono anirian. Di achirka hineshba, na sistema anirian. Di achirka kuru yelfa shuwaba, kawichi perean, hapi agualu, na muweya ti, na carbono, to na okor lien, to na honza machibua, chuki bueno mi, ne walepa, na noza li ne waya, komana, kawichi, hiti, na tetba, ech noza li hiti. Irtamni pa mapureta echricano chaka na pabua ech carbono aneriami. Hablo chica ni mi reco, atimia la nota saco, dia la machinza na nozel africani na oseli. Pavera la necha ni va echco, chublari hueltare, pebrate nepava, y sinarica chique echrica, y gina la rubani, abelta wicabe echrica ritiwa, peminosa ricanesa, pequevela echrica y kirvani. Jalini sebachko, peque vera echrika, retewa, es no charquita. Abichigual vera echrika, nari, tamujeko vera, ayen, ahue, rama, chiam sebari, ech no chali, mapuricate noza, proyectos, red mira. Abrata mujeko naki, mapuchi neama la ku irta mnima. Abrata niwi ech no chali, mapuricai neliam hu, ech nabilea nachi mapona, no chali newariwa. Alichihonza ko ayena tsobrata jura ajaretsuba, mapune kirine rai ne machurika ne waliwa echi no tali. Alikipo anakayam de perrea mea raku irta mihu, pirimarikam ti karuri huelza re bileana no tali ne waliache. Ayena tso, aza karu ikizare shuwaba na muti hemika uchini ruami. Echikiti belata mujeko tiburaba. Shuwaba na muti kitra kawiti bukiami ali atma karu ikimea echi mimulipi ayo pereami ali ayena zo ata wabea la seba liniima echi nootali. Alianza México Red Más. Érase una vez un bosque y érase una vez un hada. El bosque se hallaba enfermo y el hada lo acompañaba con relatos y canciones. Sus dolores aliviaba, pero el bosque se moría el bosque de agua. Ay, ay, ay, no, ay, ay, ay, no, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no. Los que tienen el poder, los que han desterrado el alma, porque desprecian la vida y solo buscan ganancias, destrozaron sus senderos, sus arroyos, sus cascadas, los árboles y animales, la vida del bosque de agua. Con la gente por sus bosques. Araju, arichurika juje nara bese barwa mi kauchini ruam kita. Tamujeko ayena arritiwa, maposhi, tiroka, apaveria okorupunarami. Abeta machi, araju estrikanisa, lishoa mauro yere estrikanisa ku kauchini ruami. Jepunara itzaliko webera natea mi jupa, echinotzali proyecto red kitra. Mapukitiko, echoko, echuwaba ni ruam jenaka uchi, ayen vela aku irma, mapuikie perera la hambre. Nari, kerizo aula kato echikawi, kere wekato mapune shuwaba ripunaba echoko, ayena to tibuka. Aliro churika olavo, mapukiti tibupa echikawi. Echura hukapti ane, wekra nozali. Sona, okor lien iruami. ti esi wala nozali okoli ni ruami esi bla ti ane hapi wala nozali okoli ni ruami we ala nozali hu mapu churi kaba churi yiriba bacha hapi ne waleko abrati ni usare bide oseli wala newa ne batako blat a ni usare ble wala machiam churka oseri nauko di churka oseri nava miwal hiti bla ane waliwa bide inventario forestal anidiam hiti ama chiboa chukioko niru chona di ech inventario anidiam chona honza machia orwa chuyena oseria nauko bleba miwal di chuyena repa oseria aliru chucha trika machiboa ali askarabe ni waramka es nochari va chirka bla huko na inventarios forestales anidiam abra wera neguara bitizarre nali chube trika na la machiboa map es nochari araveni wara mihu Shineam kani kurtala benega alikonarika haretso ayua ayena tonarika ech mapu nozam hu teknikos narika churika hu hepu na nozali hara hu hariru eme verte maniboaba chuyir nali arabeka ba nozali kawichikita aplikan mi ane batza ech inventario forestal ble nozali hu hiti machibua chuki oko hawi tona Dichur weam hu ech oko, dichu kiba miwam hawi, dichu yena sapu ocher na oko, ech inventario anidiami. Abla tito na machiboa, kerichuwa ola ya na oko, na wea la machiam ko, a la machi, chuyena ocher, di atamikuru ye, di ati machia osare, chutirka kerichuwa olava, di achirka witi, machiyamu chiva, ble nozali, hiti alai neamu chiva, sinvi maliba miwali, toachi. Echi bera juare no tzaliko, mapurika no tzalika jaro echi forestal aniriami. Echi cabra juko, na no tzali, belata mi ane, chuki, oko, arripunazare, dikerishuwa ora jorezo, oko, na vile estudio científico aniriami. Aura, machiboa, diaklai nepa, di na vile veneriami. Aura machiboa, chuyena la tibupa, na okor die. Vino vive machiba. Habrá una team hu mapubilea na comunidad che perreami. Ayen atani mara itzali echible técnico ingeniero forestal ma mapukit go kilinerar karuye mara itzali. Piri hu echi plan de manejo aneriami. Peke beta mueni jewabani. Echi ricaco quebra cuara hu mapukiti echi no tzamko ingenieros ali técnicos forestales aneriamko. Habla con noza ku ir kararambi perera chikirin rar karu yesa re echra itzali mapuena tea miku echka wiki itra. Nimako, esrika maye, aliko abo ebelte me anibo aba pirka she oraba noza li plan aniriami. Habla, ni wible, oseli japona tamian ne, kuna ti nozaba, li chukiana nozaba, habla tzona animea. Ayena choma koisa, uchuwi japona nozaba, siniviva miwali, lizo na blati anozaba na oko na mizaya. Echo na batzaba miurko, lizo na tsepeupami ayena cho, li achirkabi niisima, mase basa makoiba miwali, atzetkuzo na nozashba. Chikabla huko wa lima koba miwali nozasa ko, tsetukushiboa liba, chinaa. Abrana kuli ukanirari kakuare siniviva miwali ba. Nalibe nekorete wa mapu kene shuwaba towa echo ko pejarepi chuola ke shuwaba perwa echo koba. Echi kabla huko, nao seli hapi neguarabu I haprikati nosasare tona okoreli. Echi blata miruye chuki oko na minasare tona hapona marro arabu I dichuyir nima echi oko. Echi belata miruye ma chutiki machia opa tona. Bire hectárea. Ayena tso tamiru yema chutikioko na minasa re. Kuch ayena tso pe huesapeam virati machia osa re. Nijeko maye mapiku chiko nali machiburua. Echirka ula huko. Na nozaliko agua la tibuka newaliwa. Japi tamiru ye chuyiri na minaba naoko. Di ayena tso chutirikano tzaba. Echo seri tamiru ye chutirikano tzaba. Echo nabrani echi estudios na inventario. Anidiam. Echi bla I nerugua. Tzona echi inventario anidiam. Diad echi nea a ranotzaba. Na hokorli hit kerishugo oraba. Ayena tzo ati shuguaba na minasa. Aprikama ni moje. Chirkako a huerishugua ni ima echi hokorli. Ah, chiquit vera pe ibiri viri punari abana shipa korli. Chirkabla huko, hablable raizali, hiti noza, sona tapia wala nizare, na nozali, na hija po natamuje pere, hiti ala ocesima na hoko. Haliko keble pechue ke na tikarikari punari wa. Echi kuchoko, na mizalim, habla wala huko. Hiti a wala ocesima, hapti a rewesia yena. Sinivi makoiva mivali, bratez kusona no sasva, hiti akuma chia osva echi uera, di uera oserma, echi kuchha kuli oseria hawi. Habla yen, suwava echoko, oserami, na machia opa, hiti a, alara yenama sona lichirka, uera oserma echi kuchi oko, a yena, nihaya na, hiti narahinsa, oko, atezku ichivoa sona echi rakara hiti. Aliko keble pechuwa ke mnat karikari punarwa o koko. Keble chirka nisa reko. Hablable niru hapi chirka nisa reko. Uena team keblan chirka neguasa re nanosal o korrie nirua. Pirbejo es breve neliame. Es breve neliame koju sivikula aniwame. Uikabla nosal juko. Dijapi uena team juko. Hablani chutirka machia onshiva nakuchoko. Hiti a joreara. Wala otserma, abrikan mi ave a neiru, abratim, bayeriam hu hitim ane guava, na kucho kona misaya, hiti a wala otserma, hapito na ripis, hiti a yena to, a la, bakimea, nara yena litona, di wala, hiwerka otserma. Ah, mapricabra huareko, shinerkaz ta wiskana mutinirar kae chisa, abrari punika, washi wahare, kiti hareara ko wala kaniria, li wehiweram otserma. A chirka huko na noza liko kuchi oko na misa ya. Na noza liko aniliam hu na misa ya es kuchi oko. Hali yes wa kuchi kete oko ke karu ikimea kawi. Pekebra namo ikimea. Abla wala nima hiti ahoreso wala oserma. Di wala wachina to oserima. Di ayento kere weja piwika muwema. Abla la nisa re chirka hiti ke ayenama na. Na i li risugorama na oko. Haliko keshuwa towa na li sebarwa arabeara na li. Chirkabla huko we leula tinosasre tamuje pererachi. Ayenzo na hija po na tamuje perea muchuwe. Abla weniru, abla wikaniru oko li weli li a weniru nozali. Hapi tineguashwa sinibira we na okore lie na kuchi oko na mizaya. Webe la kwa la nisarke mapurete no tzazaka, mapukitko si neam katena pawika tzono tzabi. Abe la chirka hu, nasu waba, notali, okoro lia niruami. Abe la tamira we, hiti, na oko, abe la hu, hiti ara otserma, di wese marka jama. Ayena to wesapu otserma, di chirka kere we mahapi rajinma. Ayena to chirka nikuru hitken nirulma na kawina kuriwemi. Ayena to yaba, nozali, nararam. Esko ue alabeani, chube sea kebre shinibi estrikan sebar waba. Na nozali ko a wena team hu, di na nozali ko abra yasare, bile na team hiti a awoi, wala ralineima, di wala na tetua, na nozali hiti, okorli niruami. Aliro pizze olabali et kuchikito ko, kuchikito lwe hubanbi. Habla wikana muti neguaba echi kuchi oko hiti. Abelati, yena aya hapo na raliboa na kuchi oko hapkiti na mina miku. Nijeko la ye estrikase barwa meoko. Kiebre ala maye kawichinirua mikita. Libia yena ato wa kuchi oko nali. Estrika hu, ati vile osedi kwa ala neguasa. Di kwa ala tinotasa na ukori lieu. Chirkabla huko, kabla tibule nozali wala neguasa re, hiti ke chivi ikimea na oko. Chirkabla ti neguasa reko, na kuchi oko na misa ya hiti a wala nima to na oko liria. Nalive churikata mujeku irma ba echi nozali, mapukiti ke meikota ma echi oko echi kawi. Habritim hable nozali wala negua to na oko liria nozaya, habla wala Ripuna roasa re, suwaba hap kiti to na, na misa eskuch oko. Abra wikaniru na ku aniliam. To na weweli bra, akusu wibama to, dis to na honza, awala nima na wewe. Ajarea na kawirli, Nemuyam haune napawika hawi echoko. Quebre me humer tu shimara echi mi. Aliko pekiriene rako. Aboni vera aguakitechenba. Aliko wikabra korriti echi ku echi mikawuchi. Dimasona no sasua. Aponat anetam ku. Abra tijorezo no sal tineguasare. Ayenazo. Hiti alaku ni mazona weweris di okori. Abra yenazo kena ki parwa hapi. Tamuje pukula namuti zona yen mahiti rekema hapki niru zona okori. Hariko kebleri wepa mape mo imea jaka me mapika huwashi. Harichiva mapo nakari wera mihuka uchi. Chirkani isako keniru usana kuhucho kwa utona kaprika awoy akuyamku. Aula tetuku ichisare zona wika oko hiti. Atetuku ala nima dia ku otesi makna oko. Avela wala nima chirka tihawasa dia chirka otesi ma. Wesakuni nakuchi oko. Avela wala hu hiti wika hawasu wa zona. Avela yena zone wazare kore zona muti zona hiti kesimea. Nawewe. Yena neguaya echi nozali, o cosa wal hiti ayena cho horetso namuti hiti. Tamoko ayen awika nozali neguaje puna kitra, ayena cho ta neguaki nozali buwera, mapko na honza na waza re echi na i maprika keshimirma, mibo o mi bileana cho kawirili. Abra wena team hu, nana i, bela bile namuti hu, kap a. Avoy ayena tsona okorilie di echi risuwi kiamko keura keura nana ihu echi risuwi kiamko avela machin kap dina i keti omero kuto aya avela ue risuwa olama na oko chimi hawam. Churikahu echi chuyiru na i arabe juare achirikahu avela misare bile nosari a ue ala tibuka tikue ala machilla. Ati neguasa kona vle sauliam, ala ineka anidiam. Abla tineguasa re hap li kegua kichea wili repa honza di akutuna ni makna okorilie chirikako ati ala ombaba so aya nana i. Mapurikabla huareko mapulita minara boe kolaru mapko na i chiboa. Echirikabla huko na okoril no se amiko abla hu haprikato. Sunu icham okorezo namuti. Dija briti okor nosako abelati wika namuti ayena. Hiti belati a wala tibuza re di wala notaza re. Tzona okor ayena tzo wala tibuya. Hiti ke mo imea na no wi ayena tzo kesagumea. Oke sauma na ralamuri. Di kena minama ralamuri ke bileo seline wako. Abla yena wena teamku kere wepa hapina. Nana i suwa ama na hoko ayena tso kwa la tibu sere hiti ke newaba wewe hapo na kichivua o hapo na pleto na muti newaba na sauliam aniliam abla wa la itnea newasa reko abla tibuika na muti itnea newasa re na i hiti ke sagumea na hoko churikabe hu echi no tzali aclareos aniliam ba. Churikare ponalia echi kucho koma po liwika hauleana minapawika. Haprikan mi ave a nei, ave la jore ba mi balsimasa. Tetsuku inepa, bechi a ara otseria hawa echi kuchi oko li tetsuku na minawa. Hiti rewema echi jore hapripi ara otsesima. Haripeke echi vika wichikita nisako, we arabe tishuarika sebarma keblena yua. Ari wika beja gamiko, weto kanirga pererma. Ari weto kalabeshi mirma wakwi, ari etrika nizako webla, niruto no tali. Achirka hu, ati wakla tibusa nauko, abla wakla nima. Ati sinibiri punza ko na tatawala, oko, abla we ala nima. Ayena cho hapo nati, na misa, we ala oterma, di wesa puni oterma na. Oko, di kemere wema, hapi moimea na nowi, di ayena cho keme sawimea, na oko, ati wala nosasako. Aliko ayena cho belata nozali a abarepa? Alipe ke echivika wichikita nizako, we alabe, rishoarika karabehu, kebre na yuma, aliwika beja agami. Alianza México Red Más. Hombres y niños con verdad en su palabra y valentía. sonar las máquinas que mataban al gran bosque y pronunciando un ya basta, le sembraron nueva vida al mágico bosque de agua. Con la gente por sus bosques. Ah, pebra we kakara ichare echi mapu ke katuiko maprika la notzaram ni ma echi kushi kitra echo ko. Chirkaura huko. Echi notzari okoldi ni ruamko. Abra we la neguaram vitisareko. Hiti tsonai nea neguasima. Na notzari. Abra tim. Wa la nea muchiva. Besi atetku otzer si tsona okoldi. Kuchi oko. Di circa atetu kuno tsaswa tsepe minanami. Hari keme ratama gawi, keme nakuriwa mara wewali. Circa huko. Hari timuhe maptum nozar kanoka echi red mas yuako. Abra kuna kiyare map shuwaba gawi, shuwaba oko we ratibuka e pereripa. A circa huko, latinikurka. Nosasa so na ukorel di wa lati nosasa abra wa la nima di ati shuwaba machia osa abra we la nima di chirka na hoko awa la namuti ni ha muchima la lamu so na perea abem hia ni yero mapuke chiko rekatso hu ejra itali degradación aneriami ali deforestación ali kom hip koje ani tamuhem ruye chuyir hu ejra itali degradación. Ali churrika no tsasa tsore echi kawichi, churrika tseusare, echi maprika ketashe kota magawi, ali ayena tso echi nowi, kokuli mapo koshuwashmi, ali ro, piritserika huli echi deforestación aneliam ko. Abelable, weri suwi kiam hu, naralamuri, hapi, o nahawi, oko, litsona, icha, ayena tso, tsona, mo a, wash, disunuicha, Chirkaura masiguanako, bileto wewe, hapi, onai chiruanku ayento hapona, waasi, welsima. Siniviva miwa liulasu wiasi, wika, oko tona, tonka perelsi, ayenato tona, ma ayenasi, echi potrero anidiam, hapona, ichiwamku, echi uda ku, wenateam, hapi, echi deforestación anidiwa. Tamujeko ayen ani uwasa. Mapkonata wasaraka rewe, alipeteli echirikari pisa, maabra kuo tserusim echi kuuchi oko, naliki naana ko tsetu beta kushi echi na mapurikate kuichiboa. Na wasaratami, hapi koreana to, chachurikani riwa, hapurikahu akawales, o tlakololes, brani riwa koreana to, abra wena teamhu hapi, to na ayenama wikana muti, o ala hiti ala perelma nalalamri, to na pereami. Nari beta ke me bueno mi va peta kwa aliwa bueno mi kitra koma prikata no tsaba he naka wichi ali jarecho no tsal ech programas map gobierno ni kurko abra ko ta muje aneva maputa ta muje pukura ech na patsamo abo mapo na e richu ech kit berako ishini a jarera lam liko no tsa echo korripuna karalinewa aliko echi na moaya aboni apukura. Na libra ke mea la ritiwiwa echi rikano zakako. Abela vile na muti kweri suwa ikiem hu hitu vela na red anirien. Aya yen churka huweza red na uko di ayena cho cho na lalamu li perez di hala uirka niima. Esas tierras del rincón la sembra con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la